te voy a creer. O ese besito en la camisa te lo dio Rafael Santos. Y los que no amanecen en la calle son Laureano Rincón, Carlos Támara y Obed Jiménez. Rosendo Orozco y Ramiro Lozano, denme un trago, hombre, para aliviar las penas. Prometo mi reina bonita, no vuelva a amanecer.